Amén. ¿Tiene fe que en 10 minutos hacemos la palabra? Lo vamos a hacer. Para la incredulidad de muchos. No vamos a dar quizás todos los puntos, porque usted los va a poder leer. Pero quiero centrarme en algo, mi hermano, que realmente Dios nos habló. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, ¿qué fue lo que hizo? Vendó sus heridas. Vamos a orar. Amén. Señor, bendice tu palabra, y como hemos adorado, tu palabra es pan para mí hoy, es para mí hoy, mi Señor. Son tus palabras para mi vida hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que esta palabra venga en el poder, en la autoridad de tu Santo Espíritu y haga una obra transformadora, bendita, renovadora en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La semana pasada hablábamos de los primeros tres pasos, de 10 pasos que Jesús habla en una parábola. Esto no fue una historia real. No es que Jesús contó algo que vio en los diarios o que a él le contaron. Jesús quiere impartir una enseñanza del reino aplicándola para que ellos, lo que escuchaban, y nosotros que escucháramos, pudiéramos entender cómo fluye, cómo se mueve el reino de Dios, cómo opera Dios con sus hijos. Un hombre descendiendo de camino es asaltado y es golpeado y queda tirado al borde del camino. Pasando por ese camino, me pongo acá entonces. Me voy alejando. Un hombre yendo, no, porque vi que miraba en la pared y digo: Señor, ¿qué pasó? La visitación angelical. Dije: un ángel se ha presentado aquí. No, no es el ángel, es el pastor que se dejó barba encima. Bien, un hombre golpeado de camino, dice la palabra de Dios, que pasó un sacerdote. Y usted se acuerda la semana pasada de lo que hablamos, ¿no? El sacerdote lo vio y siguió de largo, tuvo un tope. Su corazón estaba metido en las actividades del reino de Israel, pero su corazón no estaba metido ni sumergido en la voluntad de Dios. Un sacerdote que era un siervo de Dios, pero que estaba muy lejos del corazón de Dios. ¿Sabe por qué le digo, hermano, esto? Porque usted puede estar en la iglesia, yo puedo estar en la iglesia, podemos estar en la iglesia, aún sirviendo a Dios, haciendo actividades para Dios, activismo para Dios, viniendo todos los domingos a la iglesia, y nuestro interior estar muy alejado de lo que Dios quiere. Totalmente alejado de lo que Dios quiere. Mire, cada vez que Dios levantó un profeta en el Antiguo Testamento, los profetas la pasaban mal. Porque el profeta tenía la capacidad de decirle al pueblo lo que al pueblo no quería oír. ¿Qué pasaba cuando el profeta daba palabras para agradar al pueblo? Dios lo trataba como un falso profeta. Y era literalmente anatema, demoníaco, literalmente raído de la presencia de Dios, cortado de la presencia de Dios. Uno puede estar en el servicio, puede estar en la iglesia, puede ser evangélico y puede estar muy alejado de lo que Dios quiere. Ese sacerdote estaba así. Ese levita era el escritor de la ley, escribía, traducía la ley, interpretaba la ley. Era un hombre que estaba con la palabra de Dios todo el tiempo, pero pasó de largo viendo a esa persona golpeada y siguió de largo. Su corazón estaba de igual de cegado, igual de endurecido que el sacerdote. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos: como sea tu ojo, será tu vida? Si tu ojo está iluminado, toda tu vida va a estar en luz, Mateo capítulo 6, 22 en adelante. Pero si tu ojo tiene tinieblas, todo tu ser va a estar encadenado a tinieblas. El sacerdote tenía ojos en tinieblas, no pudo ver lo que tenía que ver, un hombre tirado al borde del camino. El levita estaba cegado, pero pasó un samaritano. Y el samaritano, dice la Biblia, lo primero que hizo fue, ¿se acuerda? Lo vio. Lo vio. No solamente mi hermano lo vio, sino que se acercó a él, y cuando se acercó a él, fue movido a misericordias. Algo se le conmovió. ¿Y se acuerda lo que hablamos la semana pasada? Mi hermano, es el tiempo de que vos y yo quitemos nuestra mirada tanto de nosotros mismos. Porque mientras sigamos mirando a nosotros mismos, mirándonos, viendo nuestras propias necesidades, viendo nuestras propias carencias, estando sumergidos en nuestros propios problemas, viéndonos solamente a nosotros, lo único que vamos a lograr, lo único que vamos a conseguir es que tu ojo se vuelva en tinieblas y quizás alrededor tuyo, aún en tu propia familia, haya muchos golpeados al borde del camino que están esperando que vos tengas un cambio de actitud para abrir su corazón, pero vos estás totalmente embriagado en vos mismo. Tu trabajo, tus crisis, tus problemas. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Este samaritano fue bendito porque tomó una decisión. Primero lo vio, no pasó de largo. Lo segundo, fue a él, se movilizó. Y lo tercero, su corazón se conmovió cuando vio lo que estaba viviendo. Y yo no sé si usted tuvo una experiencia esta semana. Esta semana para nosotros ha sido bastante movida. Porque ha habido muchas situaciones donde se movilizaron, situaciones donde uno dice, Señor, es como que a uno se le quiebra el interior viendo situaciones difíciles que están viviendo personas. Mi hermano, mi hermana, si Dios te plantó en un lugar, es porque Dios te quiere usar. Amén. Si Dios te puso en un lugar, es porque todo el reino está esperando que vos te actives para mostrar a Jesucristo en ese lugar. Y mostrándolo haciendo que no solamente lo vio, no solamente fue a él, no solamente tuvo misericordia, vio las miserias. La palabra misericordia significa ver las miserias de la córdia, o sea, las miserias del corazón. Cuando uno escucha a otras personas y ve y dice, ¿qué vida que tiene esta persona? ¿Qué vida tiene esta mujer? ¿Qué vida tiene este hombre? Y uno es como que se conmueve porque dice, qué terrible es lo que está viviendo. Situaciones con hijo en drogas, situaciones difíciles en el matrimonio, situaciones extremas. Miren, hermano, esta semana hemos visto una situación de extrema miseria, pero extrema miseria. Y es como que uno dice, Señor, ¿cómo puede que abunde esto? Y es lo que abunda, es la realidad. Pero el samaritano no se quedó diciendo, lo vi, fui a él, tuve misericordia y seguí mi camino. Yo qué sé, el samaritano tomó una decisión. Dijo, yo algo tengo que hacer. No puedo seguir en el lugar donde estoy como si nada pasara. No puedo verlo a este hombre tener misericordia y seguir mi camino como que nada pasara. Entonces, ¿qué decisión toma? El samaritano, el cuarto paso que da, venda sus heridas. ¿Lo lee? El samaritano lo que hizo fue vendó las heridas, cubrió las heridas, tapó las heridas. Nadie más tenía que ver las heridas. ¿Sabe qué? Yo cuando me puse en esto, lo ampliamos toda esta semana porque el Señor empezó a traer algunas cosas a mi corazón. Hay bendición retenida, diga conmigo, bendición retenida, por actos de desobediencia en casa. Hay bendición retenida porque en vez de vendar heridas de los que Dios puso más cercano a mí, que son mi familia, muchas veces se exponen las heridas, se tocan las heridas, se lastiman las heridas, se refriegan las heridas o se reprochan las heridas. Miren, hermano, el apóstol Pablo en el Espíritu comienza a hablar. Y comienza a hablar de algo que ha sido muy manoseado. Y si usted me da 10 minutos, usted va a anotar unos textos y se lo va a llevar y va a decir, Señor, ¿qué hago con este paquete que el Espíritu Santo me imparte? ¿Lo quiere? Si no, terminamos aquí. Amén. Total. Los 5 topes ya lo hemos impartido en la clase de bíblica hebrea. ¿Lo quiere? Amén. ¿Está preparado? ¿No le va a gustar? Porque la palabra de Dios fue impartida no para que nos guste, sino para que nos ministre. Amén. Si no te gusta, gloria a Dios. Si te molesta, gloria a Dios, porque hay algún bicho dando vuelta. Hay algo. Hay que hacer liberación. ¿Me explico? Si te molesta, es porque algo no está mal. Si causa rechazo, es porque algo te está tomando autoridad en tu vida. Si te duele, bienvenido ese dolor, porque ese dolor es restaurador de Dios. Amén. Es como un bisturí en una operación. ¿Por qué en una operación sedan o duermen a una persona? Porque sería insoportable el dolor a una operación de abdomen, un ejemplo. Con el bisturí de punta a punta abriendo un abdomen. Sería insoportable el dolor. Sería fulminante para el corazón. La persona tendría un paro cardíaco. No soportaría tanto dolor. El bisturí de Dios tiene la capacidad de abrir, de perforar, porque la misma palabra lo dice. La palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y lo hemos hablado el año pasado, pero hoy va a cumplirse. Amén. Amén. No quiero amotinamientos a la salida. No quiero tener que recurrir a mis patobicas espirituales. Amén. No quiero. No quiero, claro. Guardaespaldas espirituales. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante la mano. Todos los matrimonios. Muchos, ¿eh? Próximo sábado, entregaron las tarjetas. ¿Sí? Próximo sábado, 7:30, tenemos reunión de matrimonios. Amén. ¿Bien? Ahora con la otra mano, ¿cuántos matrimonios de verdad hay aquí? Usted dirá, pero el mío es de verdad. ¿Estás segura? ¿Cuántas familias de verdad hay aquí? ¿Cuántos padres de verdad hay aquí? ¿Cuántos hijos de verdad hay aquí? ¿Sabe? Cada vez menos manos van levantando. Saben que viene la espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque la espada romana entraba y cortaba. Pero cuando el soldado romano sacaba la espada, no solamente cortaba, sino arrancaba todas las vísceras que había dentro. Entonces, cuando la espada romana entraba, cortaba y penetraba. Cuando el soldado romano arrancaba la espada, arrancaba todo lo que podía. ¿Me explico? Era totalmente destructiva. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es como una espada de dos filos? Porque lo que quiere hacer es penetrar y cortar y sacar todo lo que te sobre. Amén. Amén. Pocos amén, pero Dios me dice que siga, así que amén. Mientras Dios respalde y no venga ningún balazo, seguimos. Amén. El apóstol Pablo dice claro, hablando de conceptos de familia, de conceptos de matrimonio, de conceptos de padres, conceptos de madres y de padres, conceptos de hijos claros. Y no son muchas hojas. Es para leerlo y decir, esto es el reino. El reino aplicado a lo que es el espíritu de la palabra y no la letra muerta. Amén. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. Este buen samaritano vendó las heridas de este hombre que había caído por ladrones. No las expuso. Al vendarlas, ¿qué hizo? Al vendarlas, mire mi hermano, al vendarlas para una hemorragia. ¿Me explico, no? Al vendarlas impidió una infección mayor. Al vendarlas impidió que corriera más sangre y este hombre se desangrara. Es decir, cuando Jesús dice, vendó sus heridas, fue una actitud de restauración sobre alguien caído. Y cuando hablamos de familia, en 10 minutos cumplimos esta palabra. Amén. Y a partir de la semana que viene, 7:30 en punto, terminamos. Amén. Efesios capítulo 5. Versículos 21 al 23. ¿Cómo comienza el Espíritu Santo hablándole a Pablo? ¿Y cómo Pablo imparte la palabra? ¿Qué dice el versículo 21 de Efesios 5? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, todo principio de autoridad, todo principio de gobierno, de pirámide de gobierno en la familia, tiene un principio base, rector, principal. Primero, todos debemos estar bajo la autoridad de Cristo. Amén. Ahora va a entender por qué lo voy a decir. Primero, antes de ser cabeza, o antes de ser idónea, o antes de sujetarte porque sos mi hijo, o antes de hacer esto que te digo porque soy tu esposo, mucho antes de todo eso, hay un principio que rige, sométanse unos a otros, ¿en qué principio? El temor de Dios. Es decir, buscar la presencia de Dios, que reine la presencia de Dios, y en el reinar de la presencia de Dios en tu vida y en el otro, esa es la base para cualquier relación familiar. En el reino estoy hablando. Amén. Versículo 22. Yo la veo venir. Ya veo una hermana que sacó el aro puntiagudo que tiene y está así. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Habla de un principio. Mujer, sujétate a tu marido como lo haces con el Señor. Amalo a tu marido, honralo a tu marido, entregate a tu marido como lo haces con el Señor. Amén. Si uno leyera este pasaje aislado, podemos decir cualquier barbaridad. Pero eso tiene un marco, porque el apóstol Pablo continúa. ¿Y qué dice? Porque el marido, y ahí imparte el principio del reino, el marido es cabeza de la mujer, es autoridad, cabeza, gobierno. Así como Cristo es cabeza, autoridad, gobierno de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Amén. Amén. Mire, usted no ve las caras, no filmes las caras, Oscar. Si usted viera las caras de las mujeres, están diciendo, ¿cuándo viene? Claro, pues sabe que viene el Armagedón, ¿no? Una cosa. Si nosotros cortáramos la palabra acá, estaríamos mutilando el principio del reino. ¿Me explico, no? Yo tengo un Señor que me ama. Yo tengo un Señor que me bendice. Yo tengo un Señor que me cuida. Yo tengo un Señor que me guía. Yo tengo un Señor que me alinea. Yo tengo un Señor que me ordena. Mi marido debe ser como el Señor. Ese es el principio. Hubo una manifestación en el fondo, no sé si usted lo escuchó. Traigan baldes porque muy feo lo que va a quedar en el piso. ¿Lo entendió? Es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Sujetate a Cristo como el Señor. ¿Cómo es Dios con vos? Mujer, estoy hablando. Dios es cuidador, Dios es bendito, Dios me restaura, Dios me bendice, Dios me ordena, Dios me encarrila, Dios me alinea, pero también Dios me ministra, Dios me cuida, Dios me enaltece, Dios me pone en honra. Cuando habla del principio de sujeción, habla del principio de comparación. Sujetate a tu marido y la demanda no es sobre vos, mujer más grande, es sobre tu marido. Porque el marido, ¿qué es? Gobierno, autoridad. Ese principio es inalterable. El hombre es cabeza. Amén. Como cabeza, tiene la responsabilidad de gobernar todo el cuerpo, como sucede en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué sucede si la cabeza está mal? ¿Qué sucede si la cabeza tiene paranoias? ¿O es un psicótico? ¿O tiene una psicosis depresiva? Vaya a cualquier psiquiátrico. Usted va a encontrar muchos hombres tirados, amordazados y medicados. ¿Por qué? Porque son un peligro para otros y para ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que funciona mal? Como también mujeres, ¿no? Pero digo en este caso de hombres. ¿Qué es lo que funciona mal? Y hay un daño en el cerebro que hace que ese hombre sea un peligro caminante. ¿O usted no ha visto personas cuadripléjicas con problemas cerebrales o en partos que han tenido presión alta y los chicos salen con deficiencias o retrasos evolutivos? ¿Usted no lo ve con cuerpo de adultos? Y a veces tiene mentalidad de chicos de 3, 4, 5 años. Esto se ve mucho, ¿eh? En partos con presión alta, en el momento del parto, presión alta, ¡tum! Se disparó el tema del chiquito y el chiquito sale con problemas. Entonces, usted dirá, no, el problema es la mano. No, el problema no es la mano. No, el problema es el cuello. No, el problema no es el cuello. El problema está en la cabeza. El cerebro, quien es que gobierna todo el cuerpo de ese chico, tuvo una situación traumática y opera mal. Y quedó con un déficit. Este samaritano lo primero que hizo fue vendar heridas. ¿Y sabes qué, mi hermano? Para los hombres, Dios te pone como cabeza para que vendes heridas en tu casa. A ver si me expliqué. Porque el vendar heridas implicó cortar hemorragias, cortar infecciones. Si el que estaba tirado hubiera dicho, no, pará, para cortar una hemorragia usted tiene que hacer un apriete terrible para estrangular literalmente la parte del cuerpo, si es un miembro que está sin que, si la arteria radial está tirando sangre y bombeando, usted lo que tiene que hacer a la altura del codo meter un torniquete que es casi estrangulante y a la persona le quiebra el brazo quizás, le duele un montón, pero usted está evitando que un mal mayor. ¿Qué hizo el buen samaritano? Vendó las heridas. ¿Qué hace alguien que es cabeza? Tiene que vendar heridas, tiene que cortar hemorragias, tiene que parar infecciones. Amén. Versículo 25. El 24 dice, las mujeres estén sujetas en todo. En todo, amén. ¿Todo qué implica? Cuatro palabras, todo. Todo. Cuando vos, Dios te ministra en la adoración o en la alabanza, el Espíritu Santo te habla. Vos no le decís, Señor, te doy toda mi vida. La semana pasada cantábamos, te amo más que mi vida, ¿se acuerdan, no? Hoy le dijimos, Señor, eres mi paz, Señor. O sea, uno cuando entra en la adoración y el Espíritu Santo te ministra, dice, Señor, yo te doy toda mi vida. Eso está tomando el apóstol Pablo, un acto de entrega como hacia Dios. La mujer que tiene un marido que venda heridas, se entrega en todo. Amén. Maridos, versículo 25. ¿Qué le dice? Es algo, perdónenme la expresión, tonto que dé un consejo así, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que un marido ame. ¿Por qué Pablo dice, ama a tu esposa? Porque hay otros principios que operan en las relaciones de familia donde no opera el amor. Una pareja puede estar unida por muchas cosas, menos el amor. Obligaciones porque hay hijos, costumbre por años de que están juntos, necesidad porque no se pueden separar porque no tienen economía para hacerlo. Me explico a lo que voy, ¿no? Culpas, por culpa estamos juntos porque me ayudó en su momento y no lo amo, pero uno puede estar junto con una persona por muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice, maridos, amen a Cristo, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Mire, mi hermano, estamos en una era de crisis familiar, crisis. Hoy la gran mayoría de los congresos a nivel evangélico mundial, en algún momento dado, en algún taller o en algo, se está apelando a la familia. Hay una disfuncionalidad, hay una rotura de la familia. Hay un quiebre de principios de Dios en la familia que operan y se está viniendo abajo valores. Y nosotros no somos llamados a predicar valores, nosotros somos llamados a hablar de Cristo. Pero hay valores en la familia que tienen que estar. Pues son valores, principios del reino. Hombre, ama a tu mujer. Y el amor siempre que es sacrificial. Amén. Ahora, busqué conmigo Efesios capítulo 6, ahí abajo nomás. Podemos seguir, no leyendo, porque así también los maridos, dice el 28 de Efesios 5, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Versículo 31, por esto dejará al hombre a quién. ¿Sabe que a mí me preocupa cuando hay hombres o mujeres que pasan más tiempo en la casa de sus padres, siendo casados, que estando en su casa con sus esposos y sus hijos? Es preocupante. Es preocupante cuando uno busca consejos de los padres y los consejos son contrarios a la unión matrimonial. Nosotros hemos estado en situaciones donde los padres han aconsejado separate. Y todos de la iglesia, todos del reino de Dios. Y es grave esto, mi hermano. Porque el principio bíblico de bendición en una pareja, ¿querés ser bendecido en tu casa? ¿Querés ser bendecido? Yo le dije que iba a ser corte y sacar todo lo que haya. A usted le puede doler, no se enoje conmigo, enójese con Dios. Por tanto, ¿dejará el hombre a quién? ¿Sabe lo que significa dejar? Cortar. Repudiar. Es decir, el hombre para crecer debe dejar a papá y mamá. La mujer para crecer debe dejar a papá y a mamá. Debe unirse a su marido y comenzar a desarrollar la columna que es matrimonio para cuando vengan hijos. Mientras no dejemos a papá y a mamá, me explico, hermano, ¿no? Mientras siga estando un consejo está bien, amén, me explico lo que digo, un consejo sí. Pero hay situaciones donde los suegros y los padres intervienen tanto en la familia que terminan siendo tropiezo. Y terminan trayendo consejos que son más del infierno que de Dios. El apóstol dice, vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir a tu mujer. Serás una sola carne, porque grande es este misterio. Mas yo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. Ahí le vuelve a tirar un mandato a la mujer. Respeta a tu marido. No te abuses de tu marido. Si tu marido trata de honrarte, trata de cuidarte, trata de edificarte, no abuses de eso. Respétalo. Amén. Ahora, habla también de relaciones de padre e hijo, de hijos. Efesios 6, del 1 en adelante. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo quiero que me vaya bien y quiero vivir larga vida, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Amén. Porque hay que tener un equilibrio. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne, no significa cortar la honra. Amén. Uno honra, uno bendice, uno sigue amando. Pero mi hermano, mi hermana, vos tenés que hacer un corte para poder desarrollar tu propia familia. Porque a veces en el buen consejo o en el sentimiento de que nuestros hijos no repitan nuestros problemas que hemos vivido, uno termina impartiéndole las cargas que uno tiene por su propio matrimonio. Mira, hija, que no permitas que te haga esto porque a mí tu padre me hizo esto. Estamos fritos, mi hermano. ¿Qué le está impartiendo esa madre? El mismo espíritu de cadena, de crisis matrimonial, que como que Saúl le impartió todo el temor a Israel. El reino es simple, el reino es concreto, mi hermano. Dios quiere que caminemos en lo que Él decretó. Amén. El buen samaritano lo vio, el buen samaritano fue a él, el buen samaritano tuvo misericordia y el buen samaritano no expuso las heridas. No es que a cada uno que pasaba decía, che, mirá qué tremenda las heridas de este. O mirá qué grave esta situación. No las expuso. El buen samaritano las vendó, las cubrió. Y mi hermano, al cubrirlas, cortó un montón de males que podían venir. Hemorragias, como ya dijimos, infecciones, como ya dijimos, que muriera desangrado esta persona, como ya lo dijimos. Ahora esto, llévalo a tu situación. Amén. Porque venimos a la iglesia en un doble nivel ahora con la escuela bíblica. Ser ministrado en la palabra, pero a la vez ser ministrado en las situaciones nuestras. Amén. Un matrimonio no puede tener base de temor. Porque fue el tope de Saúl. Amén. ¿Me explico? Un hijo no puede crecer sobre base de temor con su padre o con su madre. Si hay base de temor en la relación tuya con tus padres, o vos sabés que con tus hijos hay una base de temor, ahí hay que empezar a hacer un vendaje para cortar esa hemorragia, que cuando ese chico crezca va a ser terrible la situación. ¿Me explico, no? El tiempo es hoy. Dios te habla hoy, Dios nos habla hoy. Es el tiempo de hacer los cortes. No importa que tenga 5 o que tenga 200 años el muchacho. Amén. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? El samaritano vendó las heridas. Tuvo una acción. Él se dio cuenta, esto está mal. Y automáticamente hizo algo para cambiar eso. Todo lo que vos veas que esté mal, debe haber acción para cambio. Amén. Debe haber acción para cambio. ¿Sabes? Muchas veces nuestro teléfono suena a toda hora. Y muchas veces yo digo, Señor, si el hermano o la hermana que me está llamando entendiera que más que la autoridad de un pastor es la autoridad de una madre o de un padre de poner mano y orar por su hijo, el poder que tenés vos en tu mano, mira tu mano, decirle, qué poderosa, decíselo, estás transpirada, hasta canas tenés en la mano también vos, estás toda arrugada, algunas se hacen la, pero están arruinadas igual. La que tenga uñas largas, poco plato, poca honra al marido. Mira tu mano. Yo no sé cuántos lo hacen. No sé cuántos no lo hacen. Pero es tiempo de hacerlo. Y de hacerlo en un doble nivel. Hay un tremendo poder de bendición que se suelta cuando un padre bendice a un hijo. Amén. Tremendo. No importa, lo vuelvo a repetir. Tenga 5, tenga 10, tenga 20 o tenga 40 años. No tiene nada que ver. El principio espiritual no se rige por la tierra. Se rige por el mundo espiritual. Amén. O sea, el principio espiritual no se rige por la edad. Pues si se regiera por la edad, estamos fritos, mi hermano. El principio espiritual es un principio que Dios implantó desde la eternidad y hasta la eternidad. Rige el universo. Por eso Jesús dijo, yo todo lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. ¿Sabe lo que es eso? Impartición. Jesús veía que su Padre amaba, ¿qué iba a hacer él? Amar. Jesús veía la gran misericordia del Padre, ¿y qué hacía Jesús? Impartía misericordia. Jesús veía que el Padre tenía pasión y perdón por las almas. Entonces Jesús, ¿qué tenía por las vidas? Pasión y perdón. Todo lo que yo veo hacer de mi Padre, eso mismo hago. ¿Sabe lo que es eso? Es como si el Padre, entiéndame la imagen, hubiera impuesto, que lo hizo, impuso su mano, impartió de su cosa y Jesús caminó en esa imagen visible de Dios que Él fue, en el mismo camino del Padre. Si el Padre es consagrado, el Hijo tarde o temprano va a ser consagrado. Si el Padre o la Madre buscan a Dios e imparten eso, no tengan la menor duda, va a buscar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede con los hijos? Y yo quiero vivir mucho y que me vaya bien. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La impartición de la honra. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué volvemos a este tema? Que lo hablamos el año pasado y hoy también. Usted dirá, yo esperaba otra cosa. Y yo también. Pero la realidad nos habla, mi hermano, es que fallamos en lo que para Dios es más importante. A Dios no le interesan estas cuatro paredes. Entienda lo que voy a decir. A Dios no le interesan las paredes que nosotros llamamos iglesia. Esos son medios para predicar de Dios, nada más. Amén. Son medios necesarios, pero no imprescindibles ni vitales para Dios. A Dios lo que interesa es cómo funciona lo que Él creó primero. ¿Qué es lo que Él creó primero? ¿Qué creó Dios primero? No. Dios creó primero una familia, porque antes que fueran todas las cosas, era el Padre, era el Hijo y era el Santo Espíritu. Amén. Es decir, que Dios en sí mismo creó un concepto de familia. Y lo primero que creó fue un hombre. Bueno, después de las cosas, ¿no? Y dijo, este hombre no es bueno que esté solo, porque yo entiendo, como creador, que él tiene que estar en compañía y todo lo bueno que yo he creado en la eternidad, él lo tiene que vivir acá. Eso es la familia. Amén. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto entre maridos? ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestras esposas? ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestros hijos? ¿Por qué como hijos nos cuesta tanto con los padres? Hay algo, permítame, me permite, para los que estuvieron en la escuela bíblica, Berea hoy a las 5, hay un tope que lo tenemos, que es el tope de extirpar principios que no son del reino y los tenemos enquistados. No esperes que vengan, anda vos. El buen samaritano lo vio y ¿qué hizo? Fue a él y ahí vendó sus heridas. Quizás hay heridas en la familia que se tienen que cerrar simplemente con un paso, mi hermano. Amén. Simplemente con el paso de ir, de tener misericordia, de ver las miserias del otro corazón y decir, Señor, hay que vendar esta hemorragia antes que se muera desangrado. Amén. Es grave que un matrimonio venga en estado terminal a decir, pastor, no estamos a punto de separar, consejería. Nunca viene cuando los problemas recién empiezan. Ataquemos los problemas de entrada. No esperemos que nuestros hijos que hoy están en la iglesia y en la escuela bíblica tengan 20 años para ver si van a buscar a Dios o no. Empecemos a buscar hoy. Amén. Hoy velemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Espero que en mi limitación el Espíritu Santo te haya hablado. Porque vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. No le pidas a tu esposa el lugar que tenés que ocupar vos, varón. No se lo pidas, porque si se lo seguís pidiendo, estamos fritos. Desordenás el principio espiritual. Varón, no pidas que ella ocupe un lugar que no tiene que ocupar. El peso, la responsabilidad, la guía espiritual, la impartición espiritual recae sobre nosotros los hombres. Amén. El mover de Dios en una casa recae sobre los hombres. Amén. Es el hombre que te dice: Señor, me pongo las pilas. Señor, ordeno. Señor, alineo y cuido el resto del cuerpo. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, en el caso de los hijos. Amén. ¿Qué sucede cuando hay un fracaso? Cuando hay un fracaso, en tu ser emocional estás sangrando. Cuando hay una decepción, vos estás sangrando. Y quizás físicamente no estés al borde del camino, pero en el mundo espiritual sí. Tu ser espiritual está en una cautividad emocional. Ahí estás. Seguís caminando, seguís respirando, seguís trabajando, seguís haciendo todo. Pero hubo algo que murió. Y como usted sabe que nos estamos muriendo de a poco, ¿no? No quiero ser represivo en el mensaje, pero usted sabe que nos morimos de a poco. ¿Cuántos tienen más de 30 años? Te quiero hacer una pregunta hace rato que te estoy viendo. A vos. Fondo de primera semana. Al fondo de la. ¿Tienes más de 30 años? Bien, te estás muriendo como yo. ¿Por qué? Porque desde los 30 años en adelante, el cuerpo empieza en células y neuronas del cuerpo empiezan a morir. Por eso empieza a haber las patas de gallo. Porque hay mucho cariño, ¿no? Por eso empieza a haber cosas que antes no hacían. ¿Por qué yo a los 20 años jugaba al fútbol, iba a trabajar, no dormía, iba de mi novia y todo? Y ahora la verdad que yo al trabajo y me da ganas de sentarme como Homero Simpson a ver la televisión. Porque vos negaste. Tu vida cambió. Ahora, así como físicamente estamos, nuestro cuerpo se va desgastando, lo dice la palabra, amén. Mientras nuestro cuerpo, nuestro ser exterior se va desgastando, ¿qué sucede con el interior? En otras palabras, no hay hemorragias. Lo que pasa es que para que yo me renueve, todo principio de sangrado emocional, yo no tengo, se tiene que cerrar en el nombre de Jesús. Todo concepto de fracaso, todo concepto de culpa, todo concepto de decir yo les fallé a mis hijos en la crianza, o fallé como esposo, fallé como padre, o como esposo, como papá, o como hijo. Mi hermano, es tiempo de hacer un cierre espiritual. Decir, Señor, yo no me ato más a la culpa, no quedo atado más por el tope del temor, no quedo atado más por el tope de decir, Señor, yo no voy a superar esto. Padre, en el nombre de Jesús, empezá a cerrar este sangrado. Mientras Dios no cierre ese sangrado, vos vas a seguir. Amén. ¿Sabes por qué vivimos, no? Todos sabemos por qué vivimos y ya no vivimos. ¿Sabes por qué estamos viviendo? Porque hay un pequeño músculo que está diciendo seguir viviendo. Es el corazón. Podés ser Einstein en tu alma, pero si el corazón para y dice basta, si tu corazón, tu ser emocional está sangrando, todo lo demás puede seguir funcionando aparentemente, ¿no? Pero vos te empezás a morir. Amén. Claro, tocar esto, ¿saben lo que es? Es como decirle al que estaba al borde del camino, deja que te haga el permiso, que te hubiera dicho, no, se va a mirar de calmantes. ¿Y qué es lo que hace un calmante? Calma durante un tiempo. Y si vos te querés llevar una curita espiritual, llévatela. Amén. El problema de las curitas espirituales es como una curita. Te bañaste 3-4 veces y la curita se te quedó en la ducha. Y capaz que te tocaste el dedo cortado y volvió a sangrar. Y dices, ¿qué? Le voy a poner otra curita. Y si la iglesia es una curita, o la administración es una curita, estamos fuera del reino de Dios, porque Dios no vino a traer curita, sino sanidad. Amén. Dios lo que vino a traer es una restauración, un quiebre. Amén. Para que eso suceda, aquí hay personas que tienen que empezar a vendar vidas en su casa. Y hay otros que deben dejar ser vendados. Claro, ser vendados implica exponer. Exponer lo que nos duele. Nos da vergüenza exponernos. Hasta que no te expongas, hasta que no dejes que te venden, o Dios te llame y vos digas, amén, no voy a ser como Saúl rebelde, voy a vendar, hasta que no lo hagas, vas a seguir en un círculo vicioso de siempre me falta algo, Señor. No puedo ser totalmente feliz. Amén. Amén. Vamos a orar. Los mensajes de autoayuda te dicen vos podés. Yo te quiero decir lo que dice la Biblia. Hay situaciones que vos no podés. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero hay situaciones que puede un Cristo permitir que otro pare mi sangrado, porque yo no lo puedo parar. Amén. Mientras el sangrado en el matrimonio dure, mientras el sangrado entre tu familia dure, mientras tu sangrado propio dure, mi hermano, vos y yo vamos a seguir repitiendo errores, repitiendo dolores, y vamos a estar teniendo dolores del camino. Y cada tanto Dios imparte un samaritano. Y cada tanto, ¿no? Decimos, qué bien que me hizo esto, me hizo un culto, me hizo una palabra. Dios no quiere un samaritano darte, Dios quiere darte restauración. ¿Amén? El tema es que vos digas, bueno, Señor, acá está. Es exponerte. Y es el riesgoso, igual. Los riesgos cada uno los asume. Amén. Decir, Señor, voy a permitir que venden mis heridas. Vamos a orar. Yo sé que aquí Dios va a levantar personas que primero tienen que hacer un vendaje de heridas en su casa. Sí o sí. Tienen que decir, Señor, yo bendigo a mi familia, bendigo a mis hijos. Pero hacerlo literal, si está tu familia acá, moverte, extender tu mano, imponerle mano, deja a alguien en el teclado, no te estoy más en el mundo. Vamos a orar, amén. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, mucho más allá de lo que has podido hablar por mí, Señor, sea tu Espíritu que en forma personal comience a hablar en cada vida. Señor, ahora aquí hay hombres y mujeres, Señor, jóvenes, padres, hijos, madres, esposas, esposos, que como, Señor, el hombre tirado al borde del camino, Señor, hay heridas que están sangrando, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, impartimos esta palabra a tu iglesia. Mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, soltamos Isaías 30:17, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sanidad de tu reino, sanidad de heridas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, vendaje de heridas, de fracasos, de situaciones. Yo te voy a pedir que así donde estás, si hay algún familiar cerca o algo, te puedas mover, lo puedas bendecir, no te quedes en el lugar donde estás. Si usted está solo, levante sus manos y dígale, Señor, yo bendigo a mi familia, porque hay muchos que están solos, o que hoy han venido solos. En el nombre de Jesús. No se tome simplemente de la mano, hágalo audible, bendígalo, esté o no esté, bendígalo. Bendígalo. Dígale, Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo, Señor. Bendigo, bendiga en el nombre de Jesús. Imparte la bendición. Si no está aquí su familiar, diga el nombre. Pero bendiga. Señor, tú has dado un poder en mi lengua. El poder de bendecir o de maldecir. A veces hemos maldecido con actitudes, hemos maldecido con palabras, hemos maldecido con hechos, hemos maldecido con omisiones, le dedicamos tiempo a otras cosas, menos a nuestra familia. Por eso ahora comienza a bendecir. Si es tu esposa, si el Señor la bendigo, en la mujer que me has puesto. Si es tu hijo, bendecilo, decirle, Señor, mi hijo será contado entre aquellos que han conocido a Dios y le han amado. Hijo, bendecí a tu madre, a tu padre, bendecilos para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra. Bendecilo en el nombre de Jesús. Bendecilo, pero soltalo, no lo hagas con tu mente, soltalo. Decirle, bendigo a mi padre, Señor. Con nombre y apellido, dígalo. Bendigo a mi madre. Bendito el vientre que me parió. Bendito ese vientre, Señor, porque me trajo a luz y yo te conozco hoy. Bendito ese vientre. Bendito la simiente de mi padre porque estoy aquí. Bendecí como hijo, bendecí. Varón, bendecí a tu esposa. Es la guerrera del Altísimo que Dios te dio. Bendecí. Y madre, bendecí a tus hijos, a tus hijas, bendecilos. Si hay que pedir perdón, es el momento de decirle, perdóname. Sabe que la única manera de restauración es dar paso de restauración. Si hay que pedir perdón, decirle, Señor, perdóname por haber fallado, por haber omitido, por habernos dedicado tiempo. Pero Padre, yo quiero ahora que se venden heridas. Hay heridas que se tienen que vendar. Hay sangrados que tienen que parar. Hay hemorragias que se tienen que cortar en el nombre de Jesús. Maridos, bendigan a sus hijos. Bendígalo, dígale, Señor, bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, bendigo a mi descendencia. Ellos te conocerán a ti, Jesús de Nazaret. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Tome su tiempo, mi hermano. Usted está invirtiendo en Dios. No permitas que ningún tope, el tope de la vergüenza, no te dé vergüenza bendecir. Que no te dé vergüenza dar bendición. Bendecir. En el nombre de Jesús. Mas yo haré venir sanidad sobre ti y te sanaré tus heridas, dice Isaías 30, 17. Palabra de Dios, tomalo como palabra de Dios. Amén. Abra su ojo. Su ojo, profeta. Abre los ojos. Amén. Mire, estoy mirando el reloj. Bien. 8 y 10, bien. La semana que viene teníamos 7 y media de verdad. Hoy es culpa del director de culto. Me entregó tarde el director de culto. Problema de él. Ya, deme un minuto de reloj. Cuando usted bendice, no crea que automáticamente es instantáneo, es mágico. Cuando usted venda heridas, no crea que es mágico instantáneo. Présteme atención, hermano, por favor, porque no solamente el samaritano vendó heridas, sino que lo colocó en su cabalgadura. Lo levantó y entregó lo más valioso que él tenía. Su caballo era lo más valioso para el viaje. No había auto, no había avión, no había nada. Lo levantó y lo puso en lo más valioso que él tenía. ¿Y qué hizo después? El caballo caminó y él caminó ocupando un segundo lugar. Los pasos de restauración en la familia son costosos. Amén. Pero benditos. Amén. No solamente vendó sus heridas, dedicó tiempo, dedicó, le dio lo más valioso que tenía. ¿Qué es lo más valioso que vos tenés? No me digas Cristo, ¿eh? Estoy hablando tierra, a nivel tierra. Pensá, quizás sea tu tiempo, quizás sea una palabra de aliento, en algunos casos a veces es hasta ayuda económica. Este le dio lo más valioso que tenía, lo puso en su caballo, y el caballo mientras caminaba, él iba caminando en un segundo lugar. Amén. Para que haya restauración, uno tiene que ceder. Y un amén, Señor. Es frustrante, hermano. Mira, hasta las hojas. Cual hoja de árbol caído, me quedo. Amén. Uno tiene que, ¿qué? Y dar un segundo lugar. Estar en un segundo lugar.